Bueno, una vez más, en un espacio fundamental que es la universidad pública, en este caso en la Universidad Nacional de Quilmes, ha sido un espacio para el lugar de encuentro de todas las organizaciones sociales, culturales, sindicales, trabajadoras y trabajadores de la comunicación, y en particular los medios populares, públicos, comunitarios, pymes, para reunirnos alrededor de la propuesta de la coalición por una comunicación democrática, un espacio fundamental para poder posicionar, para poder existir, persistir e incidir en lo que hace al derecho a la comunicación y a la democratización de las comunicaciones.